el clarín y redoble el tambor. Cuánto nos cuesta ser libres, Señor. Ya se está yendo nuestro general. Díganle adiós, don Manuel ya se va. La flor del corazón de los libres del sur. Vengan los godos, ataquen no más. Desalta abajo no habrá de pasar. Ya se está yendo nuestro general. Díganle adiós, don Manuel ya se va.